A 40 días de que Alberto Fernández asuma como presidente, entre los tantos frentes que deberá atender, está el de tratar de contener la inflación y la renegociación de un acuerdo por 57 mil millones con el FMI firmados el año pasado. Sobre estos temas fue que consultamos a nuestro economista Fabián Zaffe. La veo difícil lo que tiene Alberto, te decía. Tiene que pensar en negociar inmediatamente la deuda externa, tiene que pensar en cambiar el régimen cambiario, tiene que pensar en la distribución, en la puja distributiva que sea a través de la inflación. Y yo, ¿qué pienso que le pedirá uno que otro? Primero, que cuide las divisas, porque el mayor de los males que puede traer la economía argentina es que te quedes sin reserva. Cuando te quedas sin reserva, el tipo de cambio se te va por las nubes. Si pones tiempo como ahora, se te va el paralelo por las nubes, ahí más luego hablabas de los arbolitos y demás. Sí. ¿Qué significa que se te vaya el dólar negro por las nubes? Que toda la economía empieza a pensar en el dólar negro y que está por las nubes, entonces todos son buenos precios y tenés una hiperinflación. Entonces, el primer gran mal a evitar es una hiperinflación en lo inmediato. Primer punto a tratar, o sea, cómo hacer para preservar y cuidar las divisas. En medio del traspaso de mando, venció el congelamiento de los combustibles. Hoy el aumento en el país alcanza el 5% y en diciembre habrá un nuevo ajuste de precios que rondará el 10%. Se espera lo mismo con la suba de la energía y del gas. Cuestiones que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para reactivar la economía. Vos tenés una pyme, vos sabés que las pymes son aquellas que más empleo dan porque son intensivas en mano de obra y no tanto en tecnología o en bienes de capital, si se quiere. Si vos a la pyme, de repente, la dejás sin venta, la haces competir con bienes importados subsidiados por el extranjero a un precio menor acá, le subís las tarifas y le generás problemas en cuanto al horizonte de ventas a futuro, porque no sabes qué modelo de país querés y, bueno, ¿qué pretendés? Que la pyme permanezca abierta todo este tiempo. Por eso al gobierno de Macri le cierran 40, 50 pymes por día, porque la destruyó. Y si destruís la pyme, que es generadora de empleo, también vas a destruir el empleo. Digo, es más lógico que eso. Claro. ¿Cómo se pretende que un comerciante con una tarifa que aumenta y dolarizada, cuando tenés el problema de los dólares que planteé recién, va a poder sobrevivir si lo vendés cada vez menos y tus costos son cada vez mayores? Claro. ¿En qué cabeza cabe? Es más lógico que otra cosa. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.